cantando. Nunca quise dejar de soñar y hoy mis sueños se hacen realidad. Cuántas bandas vi por el camino, cuántos talentos perdidos. En una feria de sueños está muy caro los precios a seguir creyendo. Nunca quise dejar de soñar y hoy mis sueños se hacen realidad. Vos podés cambiar tu historia, vamos por la gloria.